Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Incursiones en órbitas caóticas y ruidistas. Astronautas autónomos creando ritmos y melodías electrónicas. Extraterrestres danzando en naves liberadas. La conquista de los sonidos, música electrónica no convencional en Radio Bronca. En directo los domingos, quincenalmente, de 6 a 7 y media de la tarde. Repetición la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y media. Más información en el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Muy buenas tardes a todas y a todos. Seáis bienvenidas y bienvenidos a una nueva emisión de La Conquista de los Sonidos aquí en Radio Bronca en el 104.5 de la FM. Sabéis que también nos podéis escuchar a través de internet en radiobronca.info. En la parte de derecha de la pantalla principal pues tenéis un reproductor, simplemente haciendo clic pues ya recibís en vuestro dispositivo nuestra señal en directo, y también os podéis escuchar los diferentes programas de esta casa en el momento que os apetezca, entrando en el apartado podcast. Si introducís la URL pues tenéis que escribir podcast.radiobronca.info y ahí accedéis pues al archivo con los diferentes programas de esta casa grabados y disponibles pues para la escucha cuando más os apetezca. Respecto a La Conquista de los Sonidos, pues ya sabéis, este programa orientado, dedicado a la emisión, a la escucha de música electrónica no convencional, no comercial, que emitimos desde esta temporada quincenalmente los domingos entre las 6 y las 7 y media de la tarde, y que podéis escuchar también en diferido en el horario de la repetición, que es la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y media. La emisión de esta semana, que recibiréis si es que la escucháis en directo el próximo domingo día 29 de mayo del 2016, la estamos grabando en diferido, la estamos grabando en otro momento de la semana, digamos, ya que no estaremos disponibles durante el fin de. Pero bueno, el formato viene a ser el mismo, no hay mucha diferencia, por no decir ninguna, entre el directo o el diferido o el programa grabado, entre otras cosas porque nunca facilitamos aquí nuestro fantástico teléfono. Es el, ya sabéis, el 93-359-4900, por si queréis llamar en directo cuando realizamos alguna de las emisiones, tanto en La Conquista de los Sonidos como en alguno de los otros programas que se realizan desde aquí. Tal vez, bueno, el de La Conquista no es el que más se presta para mantener una conversación telefónica, pero bueno, ya que lo tenemos, no estaría de más hacer difusión de él de vez en cuando en alguna de las emisiones que hacemos habitualmente en directo. Bueno, ya sabéis, si estáis escuchando esto el día 29 de mayo del 2016, pues el programa es grabado, así que no hace falta que utilicéis el teléfono. La emisión de hoy la vamos a dedicar a un netlabel. Volvemos con otro monográfico después del emitido hace dos semanas, dedicado a la banda noise japonesa Cosmic Coincidence Control Center. Hoy regresamos, pues como digo, con otro monográfico. Un programa tanto especial, va a tener más parte de continuidad que no pues de presentación, de contextualización de la música o de repaso histórico. El programa estará dedicado a dos netlabels, aunque en realidad es un mismo netlabel o una misma idea, digamos, dividida en dos en el tiempo. Vamos a realizar tres inmersiones sonoras concretamente en estos dos Netlabels. Voy a decir ya el nombre de ellos para no demorarlo más. Se trata de 17 Sons, 17 sonidos en francés, y Textural Records. Si sois oyentes más o menos habituales de La Conquista, este segundo nombre sí que os sonará, porque en los programas dedicados a novedades en Netlabels hemos puesto algunas referencias de este Netlabel de la segunda parte de esta idea que nació en París de manera muy anónima, muy fantasmagórica. Si el programa se va a basar sobre todo en continuidades divididas en tres bloques, es porque prácticamente no hay información ni de las plataformas virtuales en sí, ni de los proyectos, diferentes proyectos que fueron apareciendo en ellas. Sí que podemos hablar, como ya hemos hecho cuando hemos incluido a Textural Records en estas emisiones dedicadas a novedades en Netlabels, que la premisa principal de estas dos plataformas es buscar diferentes sonidos partiendo de una idea ultra minimalista de la música, utilizando los mínimos elementos posibles, y a partir de ahí pues jugando con los sonidos, jugando con el ruido, crear temas, crear álbumes que se mueven estilísticamente pues entre diferentes palos. Ya veremos que 17 Sons fue un Netlabel además más duradero en el tiempo que Textural Records, con muchas más referencias, también más amplio, digamos, a nivel estilístico. Se publicó noise, ambient, electrónica, digamos, IDM, aunque bueno, esto es simplemente como un paraguas para abarcar música, combinación de atmósferas con estructuras rítmicas extrañas. Incluso temas que desde una estructura muy cruda, con ritmos distorsionados, beats distorsionados, se acercan al hardcore, a lo que conocemos como hardcore techno. Y Textural Records, como ya hemos ido escuchando aquí en diferentes emisiones de La Conquista, pues es un Netlabel más basado en los drones, también abarcando pues sonidos que pueden ir desde el ambient hasta el noise, pero bueno, sin ningún tipo de estructura rítmica, sin beats, es decir, todo pues a base de juego de atmósferas, de armonías disfuncionales y demás ruidos, ¿no? Vamos a iniciar ya el primer bloque del programa. Iremos mezclando un poco pues temas de 17 Sons y de Textural Records, según convenga por la selección. Vamos a empezar escuchando un tema, el chant parte 4 del álbum Cosmic Background Chants, publicado en 2013 de la mano del proyecto Transparent Body. Seguiremos con el proyecto François de Weistens, desde el álbum Alternate Dimensions, también del 2013, con el tema Grid Lockout. El siguiente tema, igualmente de Textural Records, nos remontamos al 2012, a la referencia número 11, de la mano de Toxic Toys Zone, llamado Stirme, del álbum Harmony is Fascism. Toda una declaración de intenciones aquí también. Y por último, el cuarto tema de este primer bloque, la referencia 177 de 17 Sons, llamada Oua EP, el año 2009, del proyecto Till. El nombre del tema es Bill Looped. Vamos ya a sumergirnos en esta primera inmersión sonora de hoy, de la conquista de los sonidos, con los Netlabels 17 Sons y Textural Records. Pues hasta aquí esta primera parte, esta primera inmersión del programa de hoy, dedicado a los Netlabels Dissent Sons y Textural Records. Como veis, pues hemos empezado con sonidos horizontales, ultra minimalistas, de la mano de Transparent Body y François Devastens. Y hemos continuado ya con algo que jugaba más con diferentes tonalidades, diferentes frecuencias y ruidos, por parte de Toxic Toys Zone, desde su álbum Harmony is Fastest, y Till, desde el EP OUA del año 2009. No lo he comentado anteriormente, bueno, tanto de una plataforma como de la otra podéis escuchar y descargar las diferentes referencias, los diferentes álbumes que tienen publicados desde una plataforma bastante reciente como es Bandcamp. También podéis escuchar parte, escuchar y descargar igualmente, parte de su catálogo desde el megaarchivo archive.org, que utilizan la mayoría de Netlabels, de hecho. Pero en el caso de Dissent Sons, la fecha de publicación de sus primeras referencias se remonta al año 1998, lo cual pues lo convierten, si no el primero, porque ya bueno, ahí se me escapa un poco el tema, pues, sino los, el primero sí, seguro en uno de los primeros o primerísimos Netlabels que apareció en esta escena, en este mundo virtual, pues allá a finales de los 90. Estamos hablando que un poco el inicio, la explosión de estas plataformas se da, empieza a darse pues allá por el año 2001, 2002, 2003, que es cuando ya pues empiezan a aparecer Netlabels alrededor del globo terráqueo, del planeta Tierra, pero hasta entonces era una cuestión bastante reducida de unos pocos locos, unos locos pioneros. Y pues ya digo, es sorprendente las fechas de las primeras referencias de Dissent Sons por lo tempraneras que son. Vamos a seguir ahora con la segunda de las inmersiones. Hemos entrado ya en esta parte, ya jugando con diferentes, como decía, frecuencias, tonalidades. Ya se ha escuchado algún beat, que es de lo que va a ir ahora la segunda parte, que puesto que incluye ritmos, se basa exclusivamente en referencias de Dissent Sons. Como os decía, Textural Records no tiene material basado en ritmos. Ya hablaremos también un poco después de Textural Records, de la actitud y un poco su imaginario, porque digamos que mejoró incluso en calidad, estéticamente, lo que era pues Dissent Sons. Pero bueno, ahora nos centramos en estas referencias, tecnoides, hardcore, incluso punk en algún momento. Vamos a escuchar en primer lugar Throb Anathema del EP Moon Shadows de Fraction. Después también hablaremos un poco de todos estos proyectos y estos nombres. Seguiremos con Man Machine Connection, con su Dance 5 del álbum A Collection of Rare Japanese Dances. El tercer tema del bloque será Autosexual, del Sir Grey EP, un tema que son simplemente pues 5 A's consecutivas, así que pronunciadlo como queráis. Y acabaremos con Damon X, con su tema Black Rhinos del año 2000, de una de las primeras referencias de Dissent Sons, desde el EP Gold Zero. Thank you. We'll be right back. Radio Bron Radio en el 104.5 de tu FM. Wow, bueno, realmente muy potente la parte rítmica de la emisión del programa de hoy, tirando de las referencias del netlabel Disset Zones, con estos diferentes proyectos que abarcan pues desde estilos tecnoides, electro, hasta llegar a otros pues industrial rítmicos o hardcore techno incluso. Decía antes que bueno, que tenemos aquí un ramillete de diferentes nombres, todos ellos anónimos, también como comentaba al principio del programa. De hecho, entre las dos plataformas pues son varias decenas de diferentes nombres los que aparecen, lo cual por otra parte también es curioso, porque digamos que parece difícil pues entender que tal cantidad de diferentes nombres digamos converjan o se unan en dos plataformas para crear sonidos que, aunque abarcan diferentes estilos, pues parten de una misma premisa, de una utilización pues reducida de los sonidos de una manera muy muy cruda. Y con una actitud, además, muy una actitud y una filosofía muy muy marcada, lo que a mi entender da parece más bien pues que se trate igual no de una única persona, pero sí que en realidad pues de un grupo reducido de personas con unas mismas ideas, que creen música, sonidos, pues desdoblándose en diferentes alias y dotando a cada uno de los proyectos pues de una identidad propia, que es lo que nos encontramos en tanto en Disset Zones como en Textural Records, que, como os comentaba, tomó el relevo de Disset Zones en enero del 2012, ya centrándose en sonidos más horizontales, sin ningún tipo de beat ni estructura rítmica ni pulsos rítmicos, pues abarcando desde un ambiente cósmico, un ambiente espacial, pues hasta un noise sucio, igualmente pues minimalista. Y bueno, como os comentaba, pues hubo incluso un salto de calidad respecto a Disset Zones en algunos aspectos, como por ejemplo pues el diseño gráfico, un poco más elaborado que el que tenía la primera plataforma, y también una calidad del sonido dentro de estos estilos que os comentaba ahora, realmente impresionante, ¿no? Con una coherencia, una actitud, casi pues se podría decir incluso una disciplina, que es por lo que os comentaba ahora, pues que parece más bien que sea un grupo reducido de personas pues con un mismo carácter quien está detrás de estos proyectos, ¿no? Bueno, pues vamos a empaparnos un poco de toda esta actitud y esta disciplina de sonidos minimalistas horizontales, en definitiva de electrónica experimental, con la última inmersión del programa de hoy. Repetimos con Toxic Toys Zone, desde su álbum Crisis Creatures del 2014. Escuchamos la parte 4, la pista 4 del álbum, siguiendo The Black Irish Militia con su tema Alchemical Knowledge, desde el álbum The Blanching Potion del 2014. Nos vamos al netlabel Disset Zones. Vamos a seguir mezclando un poco entre las dos plataformas. Igualmente repetimos con François de Bastens, desde su álbum Index of Related Events del 2010, y el tema Filter Chaos Strategy. El penúltimo de los temas, volviendo a Textural Records, será Signal, de la mano de Trepan Riot, desde el álbum Transistor Paradox. Y finalizando con Disset Zones, con una de sus últimas referencias, la número 180 de la última parte, digamos, de su bloque de referencias, con el proyecto Artificial Heart, desde el álbum Surface Guerrilla. Cerraremos con el tema Resistance. Bien, pues hasta aquí la emisión de hoy de La Conquista de los Sonidos, con estas breves incursiones que hemos hecho a través de los netlabels Dissett Sons y Textural Records, que, como os he ido explicando a lo largo de la emisión, pues parten de unos mismos principios, unas mismas premisas ultraminimalistas, crudas, para crear álbumes, temas que abarcan diferentes estilos, que podéis escucharlos todos ellos de manera gratuita pues a través de sus espacios en Bandcamp o en archive.org. Si os ha gustado, pues os animo a que os adentréis en sus páginas, porque bueno, entre las dos plataformas tenéis más de 300 referencias, así que podéis bucear y bucear hasta cansaros, lo cual, por otra parte, me parece difícil a mí, teniendo en cuenta pues lo interesante, ¿no?, y la calidad de toda la música que abarcan estas plataformas. Vamos a cerrar ya el programa de hoy, como siempre, pues recordándoos que habéis escuchado La Conquista de los Sonidos, un espacio dedicado a la música electrónica no convencional y no comercial, que se emite en Radio Bronca los domingos, quincenalmente, de 6 a 7 y media de la tarde, que podéis escuchar también la madrugada del martes al miércoles de 1 a 2 y media en su repetición, o bien en el apartado del podcast de Radio Bronca, de la página web de Radio Bronca, podcast.radiobronca.info. Para contactar con nosotras, sabéis que disponéis de una dirección de correo electrónico, sonidosnorestringidos@gmail.com, y para igualmente contactar o encontrar más información de las diferentes emisiones y de otras historias relacionadas con este espacio, tenéis el blog sonidosnorestringidos.wordpress.com. Pues con esto cerramos ya hasta la siguiente emisión, en directo o en diferido. Bueno, la cuestión será cruzarnos nuevamente aquí en Radio Bronca, en La Conquista de los Sonidos. Hasta entonces, salud y radios libres. So real. Ha ha ha!